Somos mi hermana y yo de pequeñas, que nos sacaron una foto, dos primas, una prima carnal y otra prima segunda, que estaban en mi casa. Una estaba, era de enfermera, aquí en la calle Nuestra Señora, que hubo ese cuartelillo, ¿cómo se llamaba? Pues estaba de enfermera, y la otra pues con mi madre, que como éramos muchos hermanos, vamos, no muchos hermanos, pero ayudar a mi madre. Y esa era de Mancera de Arriba. Esa es mi hermana, Jesús Ramos. Y esa es Inés Rodríguez. Y esa Munda, pero el apellido no lo sé, esa. Y esa es Gertrudis, la más pequeña. Nací en el 33 y ahí tendría pues un año. Así que sería un poco más de un año. Bueno, pues en el 33, en el 31. No. En el 35. O en el 35, claro. Sí. ¿Mm? Yo iba entre 2 y 3 años. Claro, no, ahí. No, es que yo iba menos. Y esa más. La relación, pues esta es prima carnal y la otra es prima segunda. Que venían a mi casa. Como en mi casa era, había posada, pues toda la gente iba allí. Y sobre todo las familiares de los pueblos. En Chamberí. Al lado de Leoncio el Pielero. Sí, mi madre era la que la llevaba a la posada. Y mi padre era, pues, esto, transportista carrero. De carros, carrero. Le llamaban Pepe el Carrero. Que venían todos los forasteros, pues mira, venían de Bóveda, de Mancera de Abajo, de Arriba, de San García y hasta de Mirueña. Los cobraban, no sé si un real o no sé cuánto, por dejar las caballerías. Y mi madre, pues, hacía... Vamos, no mucho dinero, pero que tenía para sus gastillos y para darnos las tandas. Como teníamos una casa muy grande y un corral muy grande, muy fea y muy estartalada, pero muy grande. Y dejaban allí las caballerías, las ataban, el tiempo que fueran, hacían sus encargos de compras y eso. Y luego cuando fueran, pues mi madre estaba a la puerta a cobrar, a poner el cazo. Las caballerías, un burro, pues valía menos. Y si eran caballos o mulas, pues costaba más. Dejaban las alforjas en un portal que teníamos, colgado de un varal, y allí dejaban las alforjas y todas las cosas. Y luego, cuando venían de hacer las compras, pues ya se marchaban, pagaban y se iban. ¿Comidas? No, comidas no. Comidas. Vamos, algunos sí, si eran para todo el día, traían su merienda y allí comían en mi casa, en un comedor o en la cocina. Como era tan grande, pues había sitio para todo. Sí, dormía al lado de las mulas que daban la pared con la habitación nuestra y daban cada patada que tú no veas.